todos, a todos, ¿cómo están? En este lluvioso día miércoles aquí en Concepción. Día que bueno, estamos llenos de alertas también, así que a cuidarse siempre. Nada, les saludo porque hoy día volvemos a un nuevo capítulo, un capítulo del Otro Fútbol Podcast, una iniciativa de Los Diferentes. Que Los Diferentes es un proyecto editorial, ¿cierto? De comunicación también de fútbol político, digamos. Trabajamos el fútbol desde la memoria, desde la política, desde los sentires, tratando de hablar de rincones en los cuales no siempre se habla cuando imaginamos el fútbol, ¿bien? Hemos transitado por distintos momentos, distintas compañeras y compañeros que nos han ido visitando en este programa, ¿cierto? A quienes agradecemos. Y hoy día nos encontramos con una compañera, una tremenda compañera, investigadora, militante del fútbol también, que bueno, nos va a contar tal vez ahí un poquito de a dónde va a tirar pases, ¿cierto? Va a jugar otros partidos también en canchas del mundo. Y nada, pues saludo de inmediato para que nos metamos a la cancha y podamos también jugar un poco con las ideas, con los recuerdos, con un poco con lo que es nuestra pelota. Caro Cabello. Carolina Cabello Escudero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No sale el sonido. A ver, vamos a ver si es que... Ahí nos están ayudando. No se escucha. Estamos solucionando problemas técnicos que pueden ocurrir. Pueden ocurrir. Estamos ahí viendo si es que aparece el sonido de Carolina Cabello. Mientras la voy presentando... Claro, ahí Caro nos ratifica que está funcionando a su lado. Mientras voy comunicando un poquito, contándoles quién es Carolina Cabello, con cómo nos íbamos tejiendo en la historia, ¿cierto? Llevamos varios años trabajando el fútbol desde distintas perspectivas. El otro día nos acordábamos más o menos que llevamos ya casi, al menos conociéndonos y tejiendo jugadas, más, casi 10 años y pasan volando. Nos encontramos por allá organizándonos en Valparaíso, en Santiago. Allá por el 2017 iniciamos un proceso de educación popular y fútbol llamado Fútbol y Resistencias, que tal vez ahí les voy a ir contando en el camino de estos programas un poquito de lo que fue. Y desde ahí, Carolina la invitamos, la convocamos, porque en esos tiempos, bueno, todavía, solo que en otros roles, participaba muy activamente de lo que es el Santiago Wanderers, ¿cierto? Fue directora de la corporación del Santiago Wanderers, bueno, socia, hincha de toda la vida. A ver, prueba ahora, Caro. ¿Ahora sí? Ahora sí, ya estamos, Caro. Vamos, dice una, vamos que se puede. Y adentro de la cancha. Te doy el pase de una entonces. Sí. Oye, yo estaba agradeciendo la invitación y diciendo que es importante que exista otro fútbol podcast porque... Como bien tú relatabas, llevamos más de una década en conversaciones, seminarios, encuentros, pero nos faltaba dar un salto también hacia otro tipo de comunicación y con los podcasts podemos llegar, traspasar incluso las fronteras, llegar a otro público también, así que se agradece poder jugar estos partidos en todas las canchas posibles. Así que agradecida la invitación y de formar parte de esta primera temporada. Tremendo, tremenda compañera, y sí... Bueno, ahora estamos saliendo en vivo en lo que es la señal FM de Radio Espacios 107.3 en Concepción. Así que también llegamos a un público que tal vez no podríamos llegar de otra manera. Y nada, pues tenemos también una serie de compañeros que nos están apañando, decimos, acá en estos territorios. Por allá, pase largo, a pase de zurda. La pelota no se mancha de Ecuador, quienes también nos transmiten en sus redes sociales, también en su Spotify, a Radio Juan Gómez Milla, también le agradecemos de la Universidad de Chile que también nos cobija en su espacio, y por supuesto nuestra casa editorial, Editorial Matecito Amargo, que también en su canal pueden encontrar distintas de estas instancias. Y nada, pues pelota al piso, compañera, te la voy a mandar de una, borde interno, pierna izquierda, espero que llegue porque no soy muy bueno con el balón físicamente, pero bueno, por eso hacemos esto. Soy de la misma. A ver. Me la doy de futbolista, pero hay como banco. Claro, no, rol, hay que cumplir todos los roles de la cancha y de la no cancha. Bueno, nos hemos ido hablando un poquito del fútbol. Hemos hablado un poquito del fútbol, de los otros fútboles que existen. Ahí con Manu estuvimos. Con Denis hablamos un poquito del fútbol antifascista. Tomamos un poco el ícono de Cantona, ¿cierto? Y las distintas expresiones que han ido manifestándose en el mundo, que siguen siendo pocas, a desgracia, ¿cierto?, del sentir también de lo que tal vez los tiempos están requiriendo. Por lo mismo, la tratamos de visibilizar. Y la semana pasada estuvimos, o el anterior capítulo, estuvimos con Mauro hablando de las barras y el fútbol. También un poco en la lógica de pluralizar un poco las identidades que existen dentro de las barras. No son solo personas que hacen violencia dentro del espacio, ¿cierto? Sino que hay montones de otras expresiones políticas, culturales, sociales, de género, etcétera, que están también viviendo ahí. Pero hemos hablado harto de la pelota, más o menos fuera de la cancha, y ahora queremos ponerla al piso y ponerla en la historia, en la cancha del tiempo. ¿Cómo llega esta pelota? Es la primera pregunta que te haría Caro. Ayer, sin ir más lejos, estuvimos en... estuve yo con gente ahí futbolera también de acá de Conce, y me comentaba que el fútbol no llegó nada por Valparaíso. Él debatía, que... Muéstrenlo antes. Datos. Queremos discutir. Claro. Entonces yo igual lo dejé invitado. Escucha mañana el programa porque va a estar re interesante. ¿Cómo llega el fútbol entonces a Chile y por dónde llega? Bueno, por lo menos de lo que se ha podido investigar, llega en un contexto súper particular, que es a mediados del siglo XIX, en un contexto particular porque fue un poco previo a la Guerra del Pacífico, pero después de la Guerra del Pacífico ya se masifica y empieza a desbordarse por todas las ciudades, principalmente en los puertos. Entonces hay antecedentes interesantes de fútbol en Punta Arenas, fútbol en Concepción, en Coquimbo, en el norte del país también, pero Valparaíso es la clave, porque no solo se disputan las primeras pichangas, los primeros partidos, sino que además las primeras institucionalizaciones, es decir, se conforman los primeros clubes de fútbol en esta ciudad, al alero de un establecimiento británico, que es el Mackay and Sutherland Football School en su momento. Se empezaron a crear diversos clubes deportivos, de cricket, en su momento hay otros de tenis, de deportes relacionados con los caballos, porque ahí hay una variedad amplia de deportes de caballo, hasta que se fundan los equipos de fútbol, primero el Valparaíso Fútbol Club, que también era de inmigrantes de la colonia inglesa británica asentada en Valparaíso en ese entonces, ya posterior a la Guerra del Pacífico. De hecho, es en el seno de la colonia inglesa que llega, se dice, esto igual, bueno, hay datos, pero igual todo siempre está medio relatado, es una cuestión bien mitológica también, pero se dice que llegó el primer balón a partir de un comerciante que vendía artículos deportivos, es una de las primeras personas que trae un balón de fútbol. Un inglés. Y inglés, sí, por supuesto, inglés. Y bueno, se ha podido localizar, por ejemplo, ahí gracias a investigaciones importantes de Sebastián Núñez, de Asifuch, por ejemplo, también de CEDEP, donde estaba el local de la tienda Osborne y Osborne, que vendían esos primeros balones de fútbol, o acercaban los implementos, el equipamiento, a los jóvenes ingleses que vivían acá en Valparaíso, en todo su esplendor en aquellos años. ¿Por qué? No solo entró el fútbol con la colonia inglesa, sino que también un montón de otras instituciones, bomberos, otro tipo de agrupaciones de sociabilidad clásica de la época decimonónica. Estamos hablando entonces, más o menos como del 1890, 1880, por ese 85, 90, claro. Justo posterior, la Guerra del Pacífico como que pausó todo. Pero después que terminó, los ingleses llegaron con más ganas, pues sí se quedaron ahí. Tenían muchos más negocios que hacer, y acá en Valparaíso en particular estaban no solo los negocios marítimos, sino que también bancarios, por ejemplo. Era la capital, para que se entienda, hoy día todo está concentrado en Santiago, pero en ese entonces Valparaíso era la capital económica del país. Santiago era la capital política, sí, estaba hasta incluso el Congreso ya, pero en Valparaíso se definía todo lo relacionado con un comercio y con la entrada ya más definitiva de Chile al modelo capitalista de desarrollo que se expandió durante todo el siglo XIX y que a nosotros llega a partir de la influencia británica principalmente. Y entre ellos llega el fútbol también ahí como no sé, un objeto que solapa un poco esa influencia, ¿no? Es decir, bueno, también influenciamos, mezclamos, hacemos cultural, a partir de cuestiones sociales y culturales como nuestras prácticas deportivas. Y en eso llega el fútbol, que es el deporte más masivo y popular. Se empiezan a generar estos primeros clubes, el Valparaíso FC, al alero de otra institución importante, que es el Sporting Club, que existe hasta el día de hoy acá en el sector de Viña del Mar. Y posteriormente el Macay, y empiezan a hacer los primeros partidos entre ellos. El dato fundamental es que para el año 95, un empresario de estas casas comerciales decide, Robert Bailey, decide donar una copa, trae una copa desde Inglaterra, que se la traen desde el barco y todo el proceso lento, para que se juegue el primer campeonato más oficializado. ¿Quiénes jugaron ese campeonato? ¿Cómo? ¿Quiénes jugaron ese campeonato? Bueno, el Valparaíso FC, el Big, te lo puedo confirmar un ratito, pero fueron alrededor de 8 clubes, ya que fue ahí bastante interesante también. Pero lo más fundamental de este campeonato es que, a diferencia de lo que pasó en otras ciudades, o sea, en otros países, sudamericanos principalmente, Argentina, Uruguay, acá la llegada al fútbol fue al revés. Generalmente allá como que se arman los equipos y dicen, ya armemos un campeonato y vamos por una copa. Claro. Acá lo primero que llega es la copa, que la trajo un empresario, además, o sea, ahí hay el lazo con el empresariado, está desde la fundación. Claro. Y a partir de esa copa se organiza la Football Association of Chile, que es la primera ya asociación más formalizada de fútbol que tenemos en nuestro país, del año 95. ¿Y eso en eso Valparaíso? En Valparaíso. Pero esta asociación era principalmente de estos clubes ingleses, británicos, harta presencia escocesa, harta presencia de gente relacionada con la masonería, y hay todavía mucho que investigar, que revelar, pero eso no implica que jóvenes porteños, por ejemplo, hayan empezado a imitar estas prácticas y a jugar fútbol de manera un poco más informal en las distintas canchas o picaderos que se establecían en ese tiempo, canchas informales en la calle. Porque en definitiva, entonces, cuando llega este fútbol, llega también desde una clase social que lo trae, en realidad, ¿cierto? Tú estás mencionando empresario, no llega directamente como hoy día lo conocemos como un deporte muy popular, ¿cierto? Como que hay una llegada desde la elite, tal vez, ¿o no? ¿Funciona así en cómo llega acá? Sí, de todas maneras, pues, o sea, es la elite económica inglesa y además británica, o sea, imagínate. La Football Association of Chile, sus reglas eran en inglés, tenían que participar solo clubes que tuvieran raigambre inglesa, los árbitros, todo era en inglés, entonces la copa, cómo se entregaban las listas con los jugadores, entonces la verdad es que para jóvenes porteños, que hoy día es difícil todavía, hoy día el inglés, imagínate en 1890, mucho más complicado todavía, entonces obviamente había ahí un carácter sumamente elitista en donde era su práctica, nomás pues ellos jugaban, estudiaron, se formaron en Inglaterra, después llegaron a trabajar acá y querían repetir lo que estaban haciendo allá. Claro. Pero esto fue observado por jóvenes locales y empezaron a conformar sus propios clubes como el más grande de todos, más antiguo vigente, como Santiago Wander, como La Cruz, que es un club también de acá, de uno de los cerros de Valparaíso, después el Deportivo La Zorra o el Club Caupolicán, que es relacionado con la caleta de pescadores, una de las caletas de acá de Valparaíso. Entonces, la raigambre porteña local se hizo a partir de los oficios, la gente se organizaba en torno a los oficios o a territorios, un club de algún cerro, etc. Después salía al tiempo el club de los estibadores, portuarios, por ejemplo. Claro. Y ahí ya se fue chilenizando un poco el fútbol y su organización también, pero ahí ya hacia el cambio de siglo. Claro, ya estamos entrando al 1900, digamos, en este viaje. Exacto. Oye, y bueno, ahí mencionaste varios clubes antiguos, históricos, centenarios ya, el Wanderers, acá estamos en Conce y aquí también hay varios, ¿cierto?, que arrastran también una cantidad de años impresionante a la hora de imaginar lo que significa un club, ¿cierto? O sea, para tener 100 años, imagínate la cantidad de acuerdos y asambleas que han tenido, la cantidad de decisiones y discusiones que han habido, es decir, son relaciones, digamos, entre personas que van levantando esto como objetivo. Comienza entonces esta liga, ¿cierto? Estas primeras instancias. ¿Cómo llega esto al centro del país? Y también te hago una segunda pregunta como para ir acompañando también este relato. Por un lado, vemos que son varones, al parecer, los que están jugando solamente. O también, las mujeres también se hacen parte de esta práctica desde un inicio. ¿Cómo funciona eso? Desde la práctica misma, las mujeres no se hicieron parte hasta la primera década del 10. Pero sí hay registros. O sea, es que el fútbol ya empezó a traspasar las fronteras. Ya no era solo de la elite, sino que caló en clases más populares, en grupos laborales, etcétera, en Valparaíso y rápidamente en Santiago también. Y Santiago ya hubo una explosión, esto en los primeros años del siglo XX, una explosión de clubes, una explosión de asociaciones, son decenas de asociaciones y cientos de clubes también. No los podríamos nombrar todos en este podcast porque son listas larguísimas y que no se cansan de seguir creciendo, ¿ya? Constantemente va saliendo alguna nueva investigación, alguna tesis de pregrado en historia con otro club y otro club, y esas listas siguen solidificándose y expandiéndose. Entonces, una de las tensiones, porque el fútbol, no sé si lo han hablado en el podcast, pero la importancia identitaria que tiene, ¿no? Como reproducción simbólica de identidades, pero también de alteridades, va como casi, es como innato del fútbol. Entonces pasaba que se empezaron a generar estas asociaciones en Santiago y los de Valparaíso, que ya venían un poco más avanzados, empezaron a decir, oye, pero juguemos partidos interciudades, los intercities, que eran los partidos más populares de la época. Y se empezaron a jugar estos partidos en Valparaíso, en Santiago, casi siempre ganaba Valparaíso, eso sí. Pero en Santiago empezaron a aparecer dirigentes importantes como Carlos Fanta, por ejemplo, que serían artífices posteriormente de la conformación de la primera selección chilena que fue a jugar en 1910 Argentina. Entonces, estos Intercity, tenemos registros de fotografías de estos Intercity, y en esos registros hay uno con los lentes de género. No tengo mis lentes acá, pero yo se pone lentes de género, me di cuenta inmediatamente de que había mujeres espectadoras, por ejemplo. Entonces, esas son las primeras apariciones de las mujeres en el fútbol, son como hinchas, y estaban ahí en primera fila con sus trajes, sus sombreros, y toda la cultura estética de la época de las mujeres y su desarrollo, porque en el cambio del siglo también hay mucha incorporación de elementos relacionados con la modernidad en cuanto a la construcción del género femenino. Se empieza a salir un poco del espacio privado y con esta excusa de la modernidad y también, no sé, el resurgimiento de los Juegos Olímpicos y que las mujeres podían explorar más sus capacidades físicas, ellas comienzan a salir más del mundo privado y a participar en espacios públicos. No solo en el deporte, sino que también en el teatro, la música, en fin, un montón de prácticas culturales, pero entre ellas el deporte y en el fútbol, en donde son hinchas y socias de varios clubes. Por ejemplo, acá las británicas, sobre todo en el Valparaíso Sporting Club y en otros clubes selectos de la élite británica de la época, habían categorías de socias para mujeres. Entonces, existía ya se contemplaba. Existía, y desde antes, desde 1870, 80, por ejemplo, se practicaban las mujeres otros deportes como la equitación, el tenis, el cricket, de eso hay registros, y además que eran socias de este club. Entonces, al ser socias, asistían, quizás en familia, con su papá, con su marido, a los partidos y empezaron a disfrutar del ambiente futbolístico desde principios del siglo XX. Claro. Ahora, el salto a la cancha vendría ahí al tiempito después. Ese aparece entonces, pero claro, en esta última generación como que podemos identificar que el fútbol femenino de alguna manera como que, comillas, y aquí te pongo muchas comillas porque sabemos que no es así, surge un poco con la Rojita, digamos, en diminutivo también, hay montones de otras como categorías que van surgiendo, pero si uno se pone a escarbar un poco la historia de los distintos clubes, podemos encontrar data de muchos años donde se practicaba este fútbol y donde también se silenciaba este fútbol también, ¿o no? Sí, absolutamente. O sea, imagínate, hoy día tú revisáis la prensa, anda a revisar la prensa tradicional hegemónica, ¿cuánto lees de fútbol femenino? O sea, un club de barrio de fútbol femenino no te aparece en la prensa. Claro. Entonces, imagínate, en 1910 era más complejo todavía llegar a aparecer en la prensa mujeres futbolistas en la prensa aparecían solo cuando eran así demasiada novedad. Y una de esas demasiadas novedades fue un partido interciudades, nuevamente, entre Santiago y Talca, que se disputó en 1909 con dos escuelas normales, es decir, al alero del mundo educativo, de fútbol femenino, ¿no? Y tenemos ahí una aparición en la revista Zig Zag, una revista, una de las revistas más importantes de la época de la socialité, de la época de principios de siglo, en donde aparecen los dos teams, el de la Escuela Normal de Santiago y la Escuela Normal de Talca, que se enfrentaron en este Intercity. Y claro, ahí el redactor decía, nos sorprende que las señoritas del sexo débil estén jugando a la pelota. Y, pero imagínate la importancia, ser un Intercity, ser, o sea, que las de Santiago viajaron cuántos kilómetros para llegar a Talca para jugar a la pelota. Claro. O sea, uno podría inferir de que existía una cultura, por lo menos al alero de la educación, en donde las mujeres ya jugaban fútbol. Claro, claro. Más de manera organizada. Claro. Para poder lograr eso requiere de una infraestructura organizativa que empuje también el momento del partido, digamos, ¿cierto? O sea, y sabemos, uno de los grandes peros para poder desarrollarlo tiene que ver con los recursos y todo, y que ya se estén destinando en esa instancia esos espacios, igual algo determina. Oye, Caro, y desde, bueno, esto está ocurriendo en Santiago, en el centro, un poquito para el sur, en Valparaíso, etcétera. Ahí mismo hay registros de que llegue también a los otros lugares como Concepción, me imagino incluso Iquique, ahí también hay todo un boom y un tema con las salitreras, ¿cierto? También hay rollo de inglés allá ocurriendo. Sí, hay registros de clubes, pero ya en la década del 20, por ejemplo, en Tocopilla, en María Elena. Iquique siempre se destacó en estos años pioneros del deporte en Chile en todos los deportes acuáticos. ¿Ya? Yeah. Aparece siempre con la natación como fundamental en las revistas. Y Concepción fue protagonista. De hecho, uno de los primeros clubes de fútbol femenino ya oficializado es el Club Pedro del Río, que es de Concepción, que jugó un Intercity con uno de los clubes más importantes de nuestra historia, que es la Flor de Chile, que es nuestro club pionero. Ya que la Flor de Chile se funda el 18 y el 19, en el contexto del 18 de septiembre, viaja la Flor de Chile a Concepción en tren, se mueven y van a jugar este partido que termina empatado a cero, pero que dicen que después del partido hay un banquete gigante y fue tremenda fiesta y lo pasaron chancho porque los dirigentes del Pedro del Río se portaron un 7 ahí con las jugadoras de Santiago. Entonces también, no solo que pueda existir el Pedro del Río, o sea, con alguien tenían que jugar. Claro, debe eso existir. Te iba a preguntar, sí, vos. Como la lógica tiene de la fundación existir. De clubes y qué pasaba con el entorno, cómo jugaban. O sea, ¿qué es lo que te decía antes? Como esta naturaleza del fútbol identitaria, pero también de la alteridad. O sea, tú para poder jugar necesitáis una otra edad, alguien con quien competir en el fondo, claro. Con quien enfrentarte. Entonces, es un movimiento medio dialéctico, que con el tiempo se ha tergiversado, bueno, ahí ustedes profundizaron ya con el tema del barra bravismo, etcétera, pero en su momento la rivalidad era bien entendida, o sea, para yo poder perfeccionar, mejorar, necesito a mis rivales, y si tengo que viajar tantos kilómetros hasta Concepción, lo hago porque esto me apasiona y quiero seguir expandiendo. Yeah. Y las de Pedro del Río probablemente había más equipo en Concepción. El año 21, por ejemplo, se funda, hay fuentes que señalan que se funda la Flor de Punta Arenas, en Punta Arenas. También como ligada a esta como legado, digamos, de la Flor de Chile, ¿no? No hemos podido identificar un vínculo directo, pero por los nombres igual da a entender claro. Sí. Por lo menos sí podemos establecer que había una cultura de fútbol femenino en la década del 10 a lo largo de todo el país. Eso sí que sí. Y esto culmina de forma fundamental el año 19, principalmente por todo el trabajo de la Flor de Chile, que en su momento la Flor de Chile... Ahí se... no aparece el audio nuevamente. Creo que hay un problema aquí con el audio. Estamos probando ahí nuevamente, a ver si Caro nos responde. Bueno, estamos revisando lo que es la historia del fútbol. Una de las cosas... ya apareció, ¿no? A ver. ¿Estamos pegados? Estamos pegados, parece, pero ahí estamos volviendo, te estamos escuchando de nuevo. aquí se acaba de caer. Ahí estamos volviendo a conectar, al parecer hubo un problema de conexión. Estamos revisando lo que es un poco los inicios del... ¿Ahí estamos de nuevo? Sí, ahí estamos de nuevo volviendo de a poquito, está cargando un poco esto. Algo ocurrió que en definitiva se cayó la conexión y eso hizo que esto se detuviera. Mientras nos ponemos ya y arreglamos esta recording situación. In progress. Ahí volvimos, parece. Sí, Caro, a ver. Sí. Eso, ahí te escuchamos perfecto. Sí, algo ocurrió ahí con lo técnico. Ha estado complejo el día de hoy. Ha estado muy complejo. Sí. Pero hay bueno, una alerta funcional. Claro, claro. Hasta acá está llegando la repercusión. Oye, Pato, te contaba, bueno, no sé hasta dónde quedaron, pero que la Flor de Chile se le llamaba la Estudiantina. En su momento era como su apodo. Y da a entender también su relación con el mundo educativo. En la Flor de Chile jugaban profesoras de educación física, pero también alumnas de los liceos de Santiago. Y bueno, la Flor de Chile empieza a motivar a otras compañeras, vecinas, colegas, compañeras, etcétera, que conformen sus propios clubes deportivos. Claro. Y así que para 1919 tenemos 12 clubes en Santiago, en mayo de 1919, que conforman la primera asociación de fútbol femenino, no solo de Chile, sino que también de Sudamérica. O sea, somos súper mega pioneras. Tremendo, tremendo, un dato que no... Y 12 clubes, imagínate, 12 clubes que tenían que tener por lo menos 11 jugadoras y claro, un par de bancas, o sea, por lo menos 15. Además tenían directivas que eran 100% mujeres, ¿ya? No solo la directiva de la asociación, que eran solo mujeres, sino que además la directiva de los clubes eran mujeres, a diferencia de hoy, que los clubes de fútbol femenino en su mayoría, por no decir casi el 98% diría yo, claro, son dirigidos por dirigencias masculinas, en ANFA y en el fútbol profesional. En ese entonces no, era 100% autonomía e independencia. Tenían que tener dos equipamientos, a dos colores, no podían tener solo un color, tenían que elegir dos colores. Himnos, lema, una insignia, reuniones de directorio, pago de cuota, en fin, toda una cultura deportiva que ni siquiera hoy los clubes la tienen, o sea, claro, como que ellas tomaban sus propias decisiones respecto de todo su quehacer, y eso obviamente llama mucho la atención en una época en donde la mujer todavía ni siquiera tenía derecho a voto municipal en Chile, faltaban décadas para ello. O sea, el club como formato estaba haciendo esa escuela democrática y de participación política de las mujeres, en realidad. Po. Así es. Y pobre la que no pagara la cuota, porque se quedaba fuera del club, y si tu club no pagaba la cuota de la asociación, te quedabas fuera de la asociación. Entonces, la verdad es que había una cultura de civismo súper importante, y fue a través del deporte, y llama más la atención que son clubes de origen laboral, obrero y educativo. O sea, además una población no elitizada. Claro, claro. Probablemente muchas de ellas no sabían ni leer ni escribir, pero igual hacían su himno. Claro, claro. No, tremendo. O diseñaban como... el escudo. Sí, generalmente dentro de como de la historia en los 1900, 1920, como que por esa época se escucha mucho de este rol que tiene la escuela normalista, la escuela, bueno... De ahí aparecen miembros de Magallanes, el mismo Colo Colo se funda desde ahí. Se habla mucho de que de Arellano, ¿cierto?, trae consigo todos estos símbolos de profesionalismo, pero al parecer ya venía de antes construyéndose, ¿cierto?, desde las mujeres. Los clubes masculinos en ese tiempo también estaban, digamos, como con ese ritmo y con esa pulcritud, o presentaban otro tipo de forma de expresar el fútbol. Sí, ya estaban con ese ritmo, como te decía, hubo una explosión, habían decenas de asociaciones, cientos de clubes, ya esto en Santiago, la verdad es que ahí he centrado más la investigación, sabiendo que en Valparaíso también existían clubes, pero todavía no he llegado, es un poco más difícil llegar a esa fuente, porque en Santiago está la prensa, en el fondo, claro, prensa hegemónica, el Mercurio, La Nación, el Diario Ilustrado, dan cuenta del desarrollo del fútbol femenino obrero de Santiago. Pero el masculino sí, pero ya venía con sus rivalidades, ahí se pusieron medios tóxicos. no solo con la rivalidad con Valparaíso, sino que también entre asociaciones. Entonces los diarios dan cuenta mucho de discusiones, que este no me quiere prestar esto, que este se lleva la plata, que ¿cachai? Y también de enfrentamiento, o sea, hay violencia en los estadios desde esta época, entonces había mucha preocupación de los dirigentes, que ahora que no se pueda tomar alcohol en los estadios, porque antes se podía tomar alcohol, que el precio de la entrada, entonces había otro tipo de preocupación, a diferencia de las mujeres, que sus partidos eran más bien benéficos. Claro. Generalmente ellas tenían un espíritu de solidaridad, a diferencia de los otros, que es un espíritu más desde la rivalidad. La mujer en el fútbol femenino fue desde la solidaridad, es decir, por ejemplo, hay partidos benéficos porque se lesionó la compañera del Chilena Tabanco. Yeah. Entonces tiene un problema en la rodilla y no puede jugar, y armamos un campeonato express de fin de semana, todos pagan cuotas, se paga entrada, y vamos y apoyamos a ella. O también hubo, no sé, una catástrofe en Francia, por ejemplo, y una sociedad francesa está organizando un beneficio en el Parque Cousiño, y hay partido de fútbol femenino de fondo, que se fue uno de los partidos más importantes entre la Flor de Chile y Delicias del Sport, en donde se disputó en el Parque Cousiño, actual Parque O'Higgins, en donde participaron 15.000 personas. 15.000 personas. Pagando entrada, no era gratis. Ministros de Estado, obviamente el embajador de Francia, un montón de autoridades, y era normal, o sea, y nadie se sorprendía, un partido de mujeres con 15.000 personas, no, era parte de la cultura y estaba aceptado, a diferencia de hoy, que todavía cuesta un poco llegar a esa cifra. Claro, esas son cifras como de la primera división, que incluso en la primera división cuesta llegar a esa, y está hablando de la primera masculina, o sea, a ese nivel de importancia. Oye, Caro, esto va avanzando entonces, vamos en los 1920, por ahí también hay ligas obreras, ¿cierto?, que también se van desarrollando, y en 1930 aparece algo, aparece ya en los primeros años de los 30, ¿cierto? Se formaliza lo que conocemos tal vez como el campeonato nacional. Ahí aparecen los primeros triunfos de Magallanes, ¿cierto? Como liderando un poquito esto. Pero ¿cómo funciona eso? Porque como dices tú, hay cientos de asociaciones. Y generalmente cuando hablamos del fútbol y de la historia solo hablamos de una, que es la del fútbol profesional. Pero el amateurismo, ese camino, ¿cómo se construye? Ellos siguieron compitiendo en las ligas, o sea, claro, en 1933, bueno, hay toda una disputa en los 20, todas estas discusiones sobre, por ejemplo, la sede de la federación, o quién tiene el control de la Federación de Chile, porque ya estaba establecido el Comité Olímpico, por ejemplo, con sede en Santiago, pero en el caso del fútbol, la asociación que estaba afiliada a lo que sería la Conmebol, que en su momento era como la AFA, la Asociación Argentina, y que la AFA estaba asociada a la FIFA, que no existía, y que era como la Asociación Británica, era la Asociación de Valparaíso, que fueron mucho más pillos y mucho más rápidos porque establecieron estos nexos internacionales. Y los de Santiago reclamaban que en Santiago estaban las federaciones de todos los deportes, entonces también tenía que estar el fútbol. Entonces, ¿quién organizaba el campeonato nacional? ¿Si Valparaíso o Santiago? ¿O quién representaba a las selecciones chilenas? Entonces, toda esta disputa fue en los años 20, hasta que Carlos Ibáñez, con su autoritarismo, dijo ya. Básicamente, me aburrieron y levantó un decreto en 1929 diciendo que todas las asociaciones, las federaciones, tenían que tener, o sea, tenían que ser únicas y tener sede en Santiago. Le quitaron el piso básicamente a Valparaíso, y ahí, bueno, Santiago se reorganiza y se conforma ya como la asociación más formal, y con el campeonato de primera división del año 33, sí. Claro, campeonato que da inicio un poco a la historia que conocemos hoy día, y que de hecho, gracias, me imagino que por esta disputa que estás como mencionando en los 20, es que también los clubes del puerto, ¿cierto?, que tenían esta asociación antes, también está esa disputa de contabilizar los triunfos, los títulos que tenían antes de la existencia de esta liga, digamos. Claro, o sea, siguieron siendo muy famosos los Intercity, porque claro, esta liga igual reunía solo clubes de Santiago, pues, en el fondo, no sé, estaba el Audax, el Badminton, Green Cross, distintos clubes que tenían sede en Santiago, no llegaba a otras partes. Recién la gente de Valparaíso se suma para fines de los 30, 39, 40, 41, 42, pero en Valparaíso decidieron armar su propia asociación, que era la Asociación Porteña de Fútbol Profesional, Entonces, igual, a pesar de que Carlos Ibáñez dictó esto y dijo, bueno, la federación en Santiago, igual siguieron las disputas, igual se armaron dos campeonatos profesionales funcionando de forma paralela. ¿Ya? Esto hasta la unificación, yo diría que hasta ahí hay una discusión, en verdad. Yo que fui parte de Asifuch, es una discusión ¿qué eterna. Es Asifuch, para también la gente que nos está escuchando? La Asociación Nacional de Investigadores e Investigadoras del Fútbol Chileno. Buenísimo. Entonces ahí tuvimos varios seminarios, o por lo menos encuentros, en donde discutíamos cuándo empieza el campeonato chileno, porque la gente de región dice, bueno, el 33 en verdad no es el campeonato chileno, es el campeonato de Santiago, si era solo de Santiago. Y por ejemplo, la Asociación Porteña, que también era profesional, tenía más clubes que la Asociación de Santiago, tenía más extensión territorial que la Asociación de Santiago, pero nuestro Chile centralista seguimos diciendo que la de Santiago es la continuadora hasta el día de hoy. Lo mismo dicen los de Conce, o sea, los campeonatos del Bío Bío, por ejemplo, que harto lo ha investigado ahí el Nico Aguilera. Claro, los regionales. Los regionales también eran súper importantes, sí. Masivos en la época, incorporaban un montón de clubes. Todo esto previo a que se incorporaran en los años 50, ya más definitivo, a la Asociación Central. Entonces, algunos dicen que es cuando se forma la segunda, que es como el año 56, claro. Más o menos. Entonces ahí hay discusiones y no hay un criterio único todavía en la historiografía chilena, ni tampoco entre los investigadores, sobre cuándo comienza el campeonato oficialmente. Ahora, claramente la cultura y la historia, más allá de la fuente exacta o de estos límites, nos dice que hoy día la NFP es la heredera, ¿cierto?, de este campeonato del 33 que se jugó en Santiago. Claro, tomando ese elemento de la NFP que está interesante también, también a propósito del tiempo en que va transcurriendo en este partido de 45 minutos solamente, y ya llevamos cerca de 36, o sea, hay jugadas y nos va quedando menos. Claro, en los 40 llegan también distintas, como al menos en el campeonato, digamos, conocido, el que estamos hablando de que parte en 1933, etcétera. En los 40 llegan distintas como filosofías. Por ahí llega un húngaro, ¿cierto?, como DT a mostrar un sistema que en Colo-Colo, Platco particularmente. Pero así comienzan a llegar. Después comienza a llegar en los 50 inicios también, repatriando jugadores como los Robledo, los hermanos Robledo. ¿Cómo es ese proceso del fútbol chileno en ese momento? Entre los 30, los 40 y tal vez incluso los 50, que ya ahí comienza el despegue tal vez, o la formación de lo que conocemos después como el Valle Azul. Pero ¿cómo funciona eso desde una vereda? Pero también tengo la pregunta en términos paralelos, ¿cómo se sigue desarrollando este fútbol de mujeres? Bueno, ahí yo creo, bueno, como buena historiadora, ¿no?, que el fútbol chileno no se explica solo, sino que va de acuerdo al el contexto histórico que lo hace posible, en el fondo. Entonces, desde los 30, 40 en adelante, hay una apertura internacional, no solo de jugadores, sino que, como lo dices tú, de ideas. Entonces, yo creo que la llegada de Platco a Chile, que no solo estuvo en el Colo, también estuvo en la selección, estuvo en el Wander, estuvo en Magallanes, en Santiago Morning, o sea, también el Colo ahí, como siempre, lo intenta dejar como, le llama eso la atención, como que si fuera su figura. Claro, y no, es una figura del fútbol chileno, porque estuvo en una variedad de clubes, y los clubes más pequeñitos de la época eran en su época, o sea, los grandes eran Magallanes, eran otros clubes, claro, que dotaban con mayores jugadores a la selección chilena. Entonces llegan estas ideas extranjeras y empiezan las giras. Por ejemplo, Santiago Wander tiene una gira súper interesante por toda la costa del Pacífico, entre los años fines de los 30 y principios de los 40. Y ahí un detalle importante. Hasta Colombia, Perú, Colombia, Ecuador. Y ahí, para mostrarse, ¿no? Y para que sus jugadores también conozcan otro fútbol, porque un poco queda chico. Aquí Chile igual siempre es chico, entonces queda un poco chico y se empiezan a agarrar más ruedos, ¿cierto? Jugando con equipos internacionales. Después ya en los 60 gira a España, gira a Europa. Y así yo me imagino que varios de los clubes profesionales seguían ese mismo ritmo, clubes que en su momento eran además dirigidos, o sea, no eran los clubes como los vemos hoy, no eran empresas comerciales, sino que eran clubes sociales y deportivos, en donde sus dirigentes hacían campañas financieras para poder costear estos pasajes, etcétera. Y ahí he podido rescatar, por ejemplo, en el caso de Wander, que es como lo más cercano que tenemos, la figura de las dirigentas femeninas. O sea, aparece Carmen Di Marco, aparece Graciela Molina, que son dirigentes que estuvieron, que idearon, por ejemplo, esta gira por la costa del Pacífico de Wander. Eran dirigentes, por ejemplo, Graciela Molina colocaba su casa para recepcionar a los futbolistas extranjeros, los primeros extranjeros, argentinos, uruguayos, que llegaron a jugar a Wander. Se quedaban en su casa. Claro, era su residencia, porque los clubes eran de sus socios, pues de sus dirigentes, no iban a dejarlo en un hotel como ahora y pagar así miles de millones en contratos que elevan muchísimo el costo del fútbol chileno, y que por eso hoy día todas las sociedades anónimas deportivas en parte también tienen un montón de pérdidas, ¿no? Claro. Porque arriendan departamentos, hoteles, en fin, todos costos súper elevados. Bueno, en ese tiempo no, en ese tiempo las residencias eran de las propias dirigentes, o ellas mismas organizaron como un banquete de recolecta de fondos para el viaje por todas las costas del Pacífico. Eran dirigentes muy destacadas, entonces los clubes lo hacían sus socios y también sus socias. Nuevamente, en una época en donde las mujeres no tenían derecho a voto. Mira. Y en Wander tampoco. Eran socias sin derecho a voto, pero pucha que gestionaban. Sí, lo daban todo. Entonces yo creo que ese espíritu de apertura y de internacionalización estuvo más presente. Ya las Copa América no eran los eventos que eran al principio, que era como este gran evento importantísimo, ¿no? O sea, la Copa América de 1920 en Chile revolucionó también el fútbol por la construcción de infraestructura, la construcción de los primeros estadios, el mismo estadio que se construyó en el Sporting, con capacidades mucho más amplias, le dio también otro nivel al fútbol chileno. Y bueno, de los 30 a los 40, el salto hacia afuera. En cambio, el fútbol femenino, se pudo seguir el rastro de esta asociación de 1919, y lamentablemente distintas opresiones fueron opacando también su desarrollo, obstaculizándolo más bien. Primero, los clubes laborales, problemas con sus jefes. Ya en 1919 hubo en Santiago una crisis tremenda, o sea, hoy día decimos que hoy día estamos en crisis, pero en esos años, cuando, me da risa también cuando dicen, no, antes no era así, ¿no? Antes era mil veces peor. Bueno, hubo tremenda crisis que se le llamó la huelga del hambre, y la mayoría de las fábricas se fueron a paro, protestas, se tomaban los trabajadores de las fábricas, y en eso estaban metidas las mujeres también, obvio, si somos parte de la sociedad. Entonces, hartos conflictos con los capataces, algunas muertes también, violación a los derechos humanos ocurrían ahí. Y como medida represalia, por lo menos dos empresarios de dos de estos clubes, a través de la prensa, informaron el cierre de su rama femenina. Pero ellos no eran los dirigentes. Es lo más extraño, ellos no eran los dirigentes de los clubes y anunciaban el cierre. ¿Y qué hacían? Les quitaban su como el acceso a los recursos, a las cuotas sociales que habían juntado. Otros dirigentes les quitaron los uniformes, por ejemplo, uniformes que ellas que eran costureras, lavanderas, etcétera, ellas mismas habían cosido, claro, pero se los quitó su patrón y no pueden entrar y los colores son institucionales y así. Además, todas las problemáticas de la cuestión social. Tengo varias capitanas, por ejemplo, que murieron con peste o con tuberculosis, con las enfermedades de la época. Entonces, la esperanza de vida no era muy alta, no, o sea, promedio 30 y tantos años de las mujeres, entonces no hubo tampoco un traspaso o nuevas generaciones de futbolistas que fueran apareciendo de forma organizada. Claro. Y además, con el gobierno de Alessandri, ya desde los años del 20 en adelante, comienzan las primeras intervenciones políticas en el deporte. Empiezan a entender el deporte como una herramienta para mejorar la raza, para nacionalizar, chilenizar el país, y se empieza a meter la política, y esta política de mejoramiento de la raza dice que no, porque el fútbol puede ser peligroso, porque un pelotazo a las mujeres puede dañar sus órganos reproductivos, que es como el clásico argumento. Hoy día sabemos que no es así, y que de hecho a los hombres un pelotazo en sus órganos sí puede afectar su fecundidad, no así en las mujeres, pero bueno, en la época médicos, especialistas, todos hablaban de que era peligroso para las mujeres, entonces el gobierno decidió promover otros deportes más apropiados para su sexo, deportes para mujeres como el básquetbol, el tenis, el voleibol, el atletismo, y promoviéndolo, organizando campeonatos, aportando infraestructura también, y los resultados están ahí a la vuelta de la esquina. O sea, en los 30, Ana Lizana rompe todos los récords nacionales, figura internacional. En los 40 los sudamericanos con la selección de básquetbol femenino, también a nivel internacional, o sea, somos pioneras. Somos, o sea, el primer mundial organizado en Chile, de cualquier deporte, de cualquier categoría, de lo que sea, fue organizado por mujeres, que fue la Federación Chilena de Básquetbol Femenino, el mundial del 53. Mira. O sea, somos pioneras en el básquetbol a nivel mundial. Y eso es gracias, bueno, obviamente a dirigentes sumamente empoderadas y gestoras deportivas capaces, pero también a sus vínculos políticos y este Estado, sobre todo ya después los gobiernos radicales, que se dedicó a apoyar el deporte, a construir mayor infraestructura, a financiar giras y apoyar esta figura de la mujer madre, pero también deportista, ¿ya? Porque si tú eres deportista, después es más fácil que puedas parir hijos más sanos. Y el atletismo, que ya después en los 50 llegarían todos los logros con, no solo con, se me olvidó el nombre ahora, pero la misma Marlene Ahrens, por ejemplo, obteniendo medalla olímpica en Melbourne, entonces la verdad es que los logros llegaron, y no solo ella, sino que hubieron un montón de otras atletas que tuvieron importantes logros en los 50, en los 60. Sí. Eso, esa es como la historia del deporte de las mujeres, ahí apoyado por el gobierno, por las políticas, hasta la dictadura, que ahí una de las medidas de Pinochet fue que vuelvan los roles tradicionales, que las mujeres volvieran a sus casas, canchas, los espacios públicos fueron espacios ya más solitarios, de miedo, había milico, entonces no eran espacios para las mujeres, y ahí tuvimos un blackout tremendo que nos pesa hasta el día de hoy y que seguimos pensando que todo el deporte de las mujeres y el fútbol partió en los 90 post dictadura, porque la dictadura, una de sus mayores consecuencias fue borrar esa memoria histórica deportiva que tenemos en Chile, las mujeres. Y eso es un poco lo que tenemos que reivindicar hoy día también. Claro, oye, pasó rapidísimo volando el tiempo, Carlos. Creo que amerita un segundo capítulo para abordar todo lo que nos falta del siglo, porque, claro, hiciste un pase largo entre los 50, no abordamos mucho los 60 y 70, que debería ser súper interesante también de abordar, toda vez que hay un hecho muy concreto como el golpe de Estado que de alguna manera nos quiebra en esta historia, y saltamos la dictadura, donde en ese lugar, en ese momento, aparecen los primeros esbozos de lo que hoy día vemos como fútbol, ¿cierto? Tú ya mencionaste uno de los grandes costos que tiene que ver con esta invisibilización de toda una historia para atrás, de cómo venían las mujeres desarrollándose y desarrollando para los clubes y para sus comunidades distintas iniciativas y eventos. Y luego los primeros intentos de privatización, tanto de la sociedad, de la Asociación Central de Fútbol en ese tiempo, que cae en la NFP, de los mismos clubes. En 1976 Colo Colo es intervenido, la Corfú se privatiza, el 78, o sea, como que hay un proceso que explica, y que sería, creo que oportuno poder ahondar en otra instancia cuando tengamos también dedicarlo, ¿cierto? Porque amerita totalmente, para seguir entendiendo un poco los fenómenos que están ocurriendo. Nada, vamos a ir cerrando el capítulo de hoy día. Sin antes... Perdón si hablé mucho. No, gracias. Pasó. Es la pasión que nos mueve. Totalmente. Y de hecho fue muy corto, sentía yo, como que da para que sigamos conversando. No quiero cerrar sin antes saludar a todas y todos los hinchas de la U, los socios y socias de la U, que el día de ayer se les reactivó la Corfuch. ¿Por qué digo esto? Porque es súper importante, es un hito histórico para lo que es el fútbol chileno hoy día. La Corfuch justamente es ese espacio asociativo que si conocemos a la Universidad de Chile desde el 78 en adelante, es fundamental, es la institución que los unifica y donde se hospeda, digamos, las distintas ramas deportivas que tenía también la universidad, en este caso el fútbol concretamente, organizada por socias y socios. Y que luego de los procesos de quiebra al inicio de los 2000, ¿cierto? Se desactiva y aparece lo que conocemos hoy día como Azul Azul, digamos. Ahora, eso no es como una historia que queda ahí nomás. Han habido montones de voluntades, y aquí tomo también un poco la narrativa que viene construyendo la Caro, como voluntades donde las mujeres han sido partícipes activas. O sea, este nuevo fútbol y esta resistencia no se conoce, no se puede conocer sin la participación de dirigentes. Y ahí podríamos mencionar algunas, como mandarle un saludo también a lo que es la Viera Leighton, que también participó en montones de espacios, a la Nati Ávila también, que también conocemos que participó de distintos lugares, como la Asamblea Hincha Azules, participando también en la Corfuch, a las compañeras que están agrupadas en las distintas organizaciones feministas y de mujeres también, como Frecia Rubilar, Las Bullas en su tiempo. O sea, son muchas compañeras las que empujan este pequeño logro que permite que el día de hoy, o desde ayer en adelante, se puedan convocar elecciones y pueda volver a existir ese espacio institucional de la Universidad de Chile. Así que un saludo grandote a todas y todos, porque en verdad esos logros son para la comunidad futbolera, que van recuperando espacio. De todas maneras, me sumo, aunque la lista se vea larga, porque entiendo que recién en el 2052 se puede revisar el contrato, antes se pueden meter juicios, pero hay que ir consolidando la base social, haciendo la resistencia, para en algún momento se va a pasar al ataque y al control de los clubes, eso lo tenemos claro. O sea, las sociedades anónimas para mí son una mancha en toda esta historia del fútbol chileno, una etapa que nos lleva, ¿cuánto lleva? 15, 20 años. Santiago Wander tiene 133 años, nuestra sociedad anónima lleva aquí 16. Son un pedacito chiquitito de una historia centenaria, gigante, y que depende de nosotros, los socios y las socias, recuperarla y hacerla nuestra. Así que felicitaciones a toda la gente de la U y que sigan los clubes sumando a sus socios y socias para su recuperación. Eso, mandamos toda la fuerza. Esperamos tenerles también por acá. Se puede. Por ahí voy a tomar una palabra que decía ahí, Viera, en una instancia. Hasta que una puerta se abra. O sea, vamos a estar hasta que una puerta se abra. Con la cara llevamos 10 años conociéndonos, pero cada uno venía con una historia atrás también de organización, de discusiones, de montones de otras historias. Y la gente de la U también, pues lleva mucho tiempo. Así que nada, les saludamos. Y nada, despedimos este nuevo capítulo. Caro, las últimas palabras, un saludo que quieras dar, algún mensaje que quieras compartir. Agradecerte a ti la invitación, resaltar la importancia del podcast y qué mejor que visibilizar la historia. Pues yo vengo de la sociología originalmente, pero la verdad es que he profundizado mi estudio en la historia porque creo que ahí están las respuestas y los antecedentes para entender un poco dónde estamos hoy y cómo nos proyectamos al futuro. Y que es súper importante de que todas las personas nos empecemos a empoderar de nuestros clubes, de nuestros roles como socios y socias, con su rol político, cívico, para la proyección de nuestro fútbol chileno. O sea, hoy día no creo que el mercado ni la codicia económica que hoy día rodea al fútbol chileno, o sea, el caso de Higgins de Rancagua está siendo tremendo en este mismo momento, por poner un ejemplo, pero dudo que esa codicia y todos esos males puedan darle 100 años de vida más a nuestro fútbol. Los socios y las socias sí lo hicimos posible, o sea, gracias a nosotros existieron por más de un siglo los clubes. Entonces, ¿cómo nos proyectamos de aquí a 100 años más? Y esas preguntas, la historia es clave y que las podamos conversar, discutir, proyectar también. Y estos espacios se agradecen justamente por esa oportunidad, ¿no? De visibilizarlo, pero también de discutirlo y empezar a pensar en el fútbol chileno del futuro. O sea, esta NFP no va a seguir funcionando en 100 años más si sigue como está funcionando hoy, la sociedad anónima tampoco. Lo único que vamos a seguir en 100 años más somos nosotros. Así que de nosotras depende ese futuro. Nos quedamos con esas palabras que esperamos lleguen a distintos rincones. Quienes estén escuchando, bueno, les saludamos, quienes están escuchando en este momento y también quienes van a escuchar las distintas plataformas, difundan estas ideas también que están ocurriendo acá en estos espacios. Y nada, agradecerte, Caro, agradecerte tu tiempo, agradecer nuevamente la disposición de ponerse la camiseta y poder jugar estos partidos que son súper importantes, como dicen, en estos procesos en que estamos tratando de reentender para aportar. Eso es lo que se busca, poder transformar lo que conocemos. No es obstaculizar, no es ponerle piedras en el camino, es poder hacer esto de manera colectiva, que es un poco lo que es la comunidad también en sí misma y lo hacen distintas otras instancias también, no sin dificultades, pero bueno, son los problemas que también elegimos tener. Así que eso, les dejamos un saludo grande a todas y todos y como decimos siempre, que la pelota no caiga. Chao, bueno, bye.